¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Siguiendo con este tema tan importante de vivir el aquí y ahora con todo nuestro ser, hay un cuento que relata aquel hecho de un aldeano que encontró empleo en la ciudad a donde iba y venía cada día, retornando ya de noche a su aldea, que distaba 3 kilómetros de la ciudad. Fue a un comercio de material eléctrico y pidió una linterna que alumbrara hasta 3 kilómetros para poder ver el camino. El vendedor le mostró una linterna y la encendió. El aldeano protestó: "Esta linterna no da luz más que a 7 metros de distancia. No me vale. Yo necesito una de 3 kilómetros. El vendedor le explicó: "Esta linterna es para 3 kilómetros. Solo que tengo que explicarle antes cómo funciona. La enciende usted primero y con su luz anda a los 7 metros. Cuando llegue allí puede ver hasta otros 7 metros. Con eso la linterna le alumbrará los 3 kilómetros y podrá usted llegar a su pueblo. ¿Comprende?". El aldeano comprendió y compró la linterna. Es tan sencillo. 7 metros para 3 kilómetros. Miren, el presente bien vivido lleva al futuro bien merecido. El cuento es oriental, con sus kilómetros y metros, pero la diferencia entre Oriente y Occidente no es solo el medir el camino en kilómetros o metros, sino mucho más profundo y sutil que hay que analizar. Lo que nos dice este cuento es que tenemos que vivir el presente, el aquí y ahora. Y si lo vivimos con intensidad, también vamos hoy construyendo un futuro mejor. Y si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.